Para todos los oyentes de Radio Pedal, estamos en una nueva edición de Cable Pelado. Hoy vamos a estar hablando en esta semana, que es una semana especial, porque no sé si es considerado, por lo menos para nosotros sí, que es la Semana de la Memoria, donde el sábado 27 se cumple un nuevo aniversario de lo que fue el golpe militar, el golpe cívico-militar. Y bueno, desde España hubo una gente que vino acá a Uruguay, estuvo trabajando con los sitios de memoria, estuvo hablando con gente que fue torturada en esa época, y con ellos vamos a estar hablando ahora en minutos nomás, pero primero, como siempre, le voy a dar la bienvenida a mis compañeros, mis fieles compañeros de programa, que son el Popi y el Facu. Muchachos, ¿cómo andan? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para, bueno, mis compañeros acá, Darío y Facundo, para los invitados y para la audiencia de Cable Pelado en otra entrega del podcast de cuarentena de Radio Pedal. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Popi, Darío, como siempre, por supuesto, para los entrevistados que ya están ahí en gateras y para la audiencia que nos ha acompañado hace varios meses y bueno, con ganas, como siempre, de encaminarnos en este nuevo podcast Cable Pelado. Bien, de bien, Facundo. Entonces le damos la entrada a las personas con quien vamos a estar charlando hoy. Uno ya es un viejo conocido de acá del programa, que es Abel Guillén, y el otro es Javier Cerezuela. Ellos dos fueron los que hicieron este documental que se llama Presentes, que se sitúa en la ciudad de Canelones, donde hubo una suerte ahí de espacios donde torturaban gente en épocas de dictadura, pero bueno, ya nos van a estar explicando ello. Vamos a darle la bienvenida. Muchachos, ¿cómo andan? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola chicos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues muy bien, estamos en Murcia, y bueno, una vez más, daros las gracias por dejarnos el espacio, por darnos la voz, por poder difundir el documental Presente. Así que Darío, Facundo, Popi, muchísimas gracias una vez más. Yo lo mismo digo, buenos días, buenas tardes, buenas noches a los tres y a Anabel también, que sí, estamos aquí en Murcia, distanciados un poco, pero ya hemos acabado el ciclo de cuarentena nosotros aquí y ya enseguida nos vamos a poder juntar en las casas. Qué bueno que se vaya acomodando un poco la cosa. Bueno, de Murcia a Montevideo, cuéntenos un poco cómo surgió toda esta idea de grabar este documental, cómo se enteraron de este sitio de memoria, cómo fue el relato de las personas con las que estuvieron charlando y que aparece en el documental, como para hacer una introducción a lo que vamos a estar viendo el 27, que ahora vamos a estar hablando de eso también. Bueno, la idea del documental en sí surge en el año 2016, porque aunque tiene su historia, el origen en el 2014, que es la primera vez que llego a Uruguay a trabajar estos temas, pero Javi viene a visitarme en 2016, ahí es cuando empezamos como a pensar en hacer un documental sobre los temas que yo venía trabajando. Y en 2017 habíamos vuelto ya a España, pero volvemos de nuevo a Uruguay. Estuvimos 4 meses rodando, de abril a julio, si no recuerdo mal. Y bueno, al final se hicieron 35 entrevistas, unas más largas que otras, pero todas como en torno a 2 horas y media o así. Y después nos volvimos a España. En España estuvimos durante un año y pico haciendo el montaje del documental. Antes de empezar con el montaje hicimos una campaña de financiación, de micromecenazgo por internet, que Radio Pedal también estuvo apoyando para difundir esa campaña, poder conseguir los medios económicos para salir adelante. Y luego fue un año y medio de trabajo diario continuo en casa de Javi. Su madre ya no nos soportaba. Y hasta que salió, también quisimos hacerlo, digamos, con prisa, porque, bueno, nos llegaban noticias de Uruguay, de nuestros protagonistas. Falleció alguno durante el rodaje. Otros también nos metían prisa porque sabían que ya estaban mayores. Y lo hicimos todo lo rápido que pudimos, pero bien, tampoco corriendo demasiado y que saliesen las cosas mal. En cuanto lo tuvimos, fuimos a presentarlo a Uruguay, que fue en noviembre del año pasado. Ahí estuvimos haciendo varios estrenos en varios lugares. Se hicieron en el cine del Sodre, en Montevideo, se hizo también en Las Piedras. En Mercedes se pudo proyectar también. Y fueron 2 semanas de estrenos, de entrevistas. Bueno, intentar darle toda la difusión que podíamos, porque además coincidió con la campaña electoral y era complicado que se nos escuchase. Y bueno, ahora de regreso a España en diciembre, nos enteramos que nos habían concedido un premio en la gala de la ACU, de la Asociación de Críticos de Cine de Uruguay. Fue el premio a Mejor Documental de 2019 por votación del público. Y teníamos programado una serie de estrenos aquí en España. Iban a ser en Madrid, en Barcelona y en Murcia, que es nuestra ciudad. Incluso venían algunos de los protagonistas del documental desde Uruguay a apoyar y a participar en las charlas que se hicieran después de cada estreno. Pero con el tema de la pandemia y la crisis sanitaria mundial, pues se vino todo abajo. Y decidimos reorganizar un poco y repensar para ver cómo le dábamos salida al documental. Y se decidió a través de un estreno online que va a ser este fin de semana. Va a poderse ver durante 48 horas, el día 27 y 28 de junio. Quisimos también hacerlo, digamos, en el contexto del 47 aniversario del golpe de Estado y la huelga general, para apoyar de alguna manera la lucha del pueblo uruguayo por verdad, por justicia. Y bueno, después supongo que hablaremos un poquito más sobre el tema, pero la idea de este estreno online, digamos que para acceder a él nos tienen que escribir un correo electrónico y es previo contacto con los directores, y nosotros desde el mail ya digamos que mostramos cuál es la forma de acceder al documental por un pago de 200 pesos uruguayos. Bueno, en primer lugar, para tener una idea un poco más general de lo que tal vez pensaban antes de la grabación y después de ese proceso largo que decían y ese tiempo que llevó, conocer un poco mejor o saber un poco, mejor dicho, si existió algún hecho, si hubo algún acontecimiento o alguna información, algún dato que lo sorprendiera en relación justamente a la idea que tenían antes de haber realizado el documental y que después ahora, que a punto de estrenarse, hagan una síntesis y digan, ah, mira, esto yo creía que era así y ahora este nos cambió un poco la forma de ver esa realidad que teníamos. Bueno, yo antes de hacer el documental o antes de informarme para hacer el documental, antes de empezar a hacer entrevistas, bueno, a tener en cuenta primero que el historiador es Abel, ¿no? Yo soy cámara y, bueno, estoy muy interesado en temas políticos, pero no estaba al corriente exacto de cómo estaba la realidad, ¿no? Ahí en Uruguay. Y claro, desde Europa pues sí que tenía una visión de quizás lo que más cambió, ¿no? Y con el documental, y en el documental incluso se nota un poco. Lo que más cambió fue ver a Mujica desde Europa y ver a Mujica desde Uruguay. A mí eso me cambió mucho la perspectiva de la forma que se tiene de Mujica en Europa. No tiene nada que ver con la que luego nos fuimos encontrando en algunos testimonios del documental. En otros no, ¿eh? En otros sí que se podía parecer a lo que decía, pero a lo que decían en Europa, pero se ha mitificado, por así decirlo, en España la figura del Pepe. Eso sería para mí lo que más me llamó la atención. En mi caso, por ejemplo, ahora sí pensando, hubo algo, yo creo que nos pasó a los dos, pero hubo algo que durante el rodaje y durante el montaje del documental, porque claro, pasa un tiempo y al final esto es un tema tan dinámico que se va actualizando día a día, ¿no? No hay más que ver que todos los días hay noticias sobre el tema de la dictadura, sobre el proceso de verdad y justicia, y el tema de la memoria, además de ser, digamos, la manera de buscar verdad y buscar justicia, también es un espacio que está en disputa política continua, ¿no? Y nos pasó, nos ocurrió que cuando terminamos el documental y fuimos a presentarlo en noviembre de este año pasado, cuando estábamos haciendo los estrenos y hablando con la gente después de en las charlas, en las salas donde se proyectó, veíamos que algunas de las cosas que habíamos puesto, que habíamos decidido meter, ¿no?, como fragmentos de testimonio de esas memorias, se habían ido reactualizándose con el paso del tiempo. No era, digamos, nuestro miedo también era un poco el de desactualizarnos, ¿no?, por el hecho de que va pasando el tiempo y cuando llegas al país, bueno, pueden haber pasado mil cosas, ¿no? Pero nos pasó lo contrario, que algunos testimonios se cobraban un significado actual en el momento en que fuimos a proyectarlo. Por poner un ejemplo, hay un fragmento del documental donde uno de los entrevistados, que fue preso político, Jorge Vidar, habla de la figura de Romanelli. Y justo en el contexto en que llegamos a Uruguay a presentar, había una polémica en torno a esta figura, ¿no? Pero esto fue algo que a mí me sorprendió, que no es un tema que se vaya quedando atrás, sino que cada vez es más presente y cobra nuevos significados actuales. Ya que ustedes hablaron, por ejemplo, ahora por ejemplo lo que puedo decir Javi de la figura de Mujica o lo que citaba Abel, ¿cómo ven ustedes como españoles con la realidad histórica y política de ustedes el proceso sobre memoria, verdad y justicia que se dio y se da en Uruguay con todas las aristas que tiene? ¿Cómo lo ven ustedes desde allá? Pues yo, a rasgos generales, Abel va a ser más preciso, pero yo lo que le veo es un parecido peligroso. Antes lo iba a decir, una de las cosas también que a mí me movió mucho para hacer el documental era la facilidad en contra testimonios, ¿no? Porque, claro, no es lo mismo respecto, y también esto puede contestar algunas dudas de ¿y esto por qué no lo hacen en España? Bueno, en España sí que es difícil encontrar mayores que todavía tal. Hay un documental que financió Almodóvar, que está muy bien. También hay otro que, para mi gusto, está mejor, que es Vencidos. Se parece más a Presente, además. Y son muchos más testimonios, pero es más difícil. Es más difícil. En Murcia es muy difícil encontrar gente que pasó la dictadura aquí, ¿no? En el contexto de posguerra, ¿no? Entonces, eso fue una de las cosas que nos motivaban, ¿no? Encontrar tanta gente que podía hablar. Luego, fue tan brutal que afectó a tanta gente que era fácil encontrar. Si no le había pasado, le había pasado a su padre, y si no, a su tío, ¿no? Entonces, lo que me da miedo con respecto a la pregunta es que se siga apareciendo. Se parecen mucho los pactos del Club Naval a los pactos de la Moncloa. Se puede parecer mucho a veces Felipe González a Mujica, pues eso ya lo dejo ahí. Pero a veces sí, a mí sí se me parecen. Me parecen como que se quiere dejar que todo está pasado, que el pasado ya tal, y eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. Hace pocos días un exmilitar se puso aquí en España se puso a pegar tiro a unas fotos de unos políticos, ¿no? Bueno, ¿qué ejemplo tiene ese militar de sus antecesores? Se le sigue pagando una pensión, nosotros seguimos manteniendo no solo estructuras franquistas, sino seguimos manteniendo franquistas y seguimos manteniéndole medallas a franquistas. Entonces, todo lo que se parezca a eso, uf, es un retroceso que da un miedo. Bueno, sí, creo que hay que, a la hora de hacer un análisis comparativo entre distintos contextos, hay que tener en cuenta que hablamos de realidades distintas en el tiempo y en el espacio en general, ¿no? Entonces, bueno, hay que salvar las distancias también, pero sí que hay algunos puntos que son común a ambas realidades, y creo que uno que es muy evidente y que se vive de forma muy, muy potente en los dos lugares es que son las víctimas y han sido las víctimas siempre quienes han cargado con el peso del proceso de verdad y justicia, quienes han tenido que presionar, luchar, exigir, salir a la calle, movilizarse año tras año, día tras día y pelear para que se avance, ¿no? Y creo que en ambos lugares ha habido avances y retrocesos, ¿no? Y en España es muy evidente que los poquitos avances que ha habido son gracias sobre todo a la lucha de los colectivos sociales de memoria, Y en Uruguay sí que durante los gobiernos del Frente Amplio ha habido avances, que también retrocesos, pero que han tenido que ver con cierto apoyo y ciertas políticas de memoria por parte del Frente Amplio. Por supuesto, impulsadas por las organizaciones sociales y por el entorno que hay al proceso de verdad y justicia, ¿no? Y al final por las propias víctimas y sobrevivientes. Pero sí que digamos que durante 15 años de gobierno del Frente ha habido intentos de que se hagan trabajos de memoria, políticas de memoria, de que se esclarezcan algunos acontecimientos, incluso también algunas propuestas de justicia a través, por ejemplo, con por ejemplo, la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, ¿no? En noviembre del año pasado, cuando hicieron el estreno del documental acá, que me dijeron que fueron, bueno, tuvo una buena repercusión en cuanto a números, ganaron un premio. Lo que les quería preguntar era qué fue lo que más los conmovió de alguna manera en cuanto a la gente que se acercó a hablar con ustedes, pero en cuanto a la gente que fue a ver el documental y también los que fueron torturados, entrevistados por ustedes, ¿qué fue quizás el relato más conmovedor o que la gente que se, lo que más los movió de la gente que se le arrimó a charlar con ustedes? Pues quizá, a ver, no sé si puedo medir lo más conmovedor, porque fue muy intenso, ¿no? Fueron 15 días, teníamos varios estrenos, íbamos de radio en radio, íbamos un poco atorados, pero el primer día que estrenamos fue con los entrevistados, con los protagonistas. Y bueno, hay algunos protagonistas con los que hacen mucha amistad, ¿no? De más tiempo o lo que sea. Y yo recuerdo que a mí que lo viese Fabri, que es uno de los casi protagonistas dentro de todos los entrevistados, son dos viejitos, Fabri y Dante, que salen varias veces como interviniendo en el documental y fraccionan un poco el documental y lo facilitan también, porque bueno, hablan de pie, van de un sitio a otro, no están tan estáticos como el otro. Y que lo viese Fabri fue muy conmovedor, porque Fabri insistía mucho por teléfono a través de su nieta, de Fabiana, insistía mucho diciendo que hoy estrenenlo ya, dense prisa, que si no me muero, que me voy a morir, yo me voy a morir. Y siempre estaba con esa amenaza. Y el viejo la cumplió. Entonces vio el documental, estuvimos en un asado y al mes siguiente, o a los dos meses siguientes, el viejo falleció. Entonces eso fue como muy impactante, ¿no? También fue muy impactante que la hija de una entrevistada también estuviese viendo el estreno casi al mismo día o el día siguiente que falleciera su madre, ¿no? Esas cosas te agarran por dentro, ¿no? No es fácil darle el tamaño, ¿no? que sí tienen, porque has conseguido un documento que quizá no le ha contado nunca a la familia. En la mayoría de los casos pasaba eso, ¿no? Que nos decían, bueno, pues esto que os ha contado mi familiar, ya sea mi abuelo, mi padre, mi tío, no lo había contado en casa, o hay ciertas cosas que no había contado. Entonces eso llama mucho la atención, ¿no? Conmueve. Sí, desde luego nos pasó que, bueno, durante el rodaje del documental falleció uno de los protagonistas que antes he mencionado, Jorge Vidar, que además de expreso político era un fotógrafo genial, y habíamos hecho muy buena relación con él también, porque, bueno, por una cuestión también del gremio, ¿no? Un poco, con Javi sobre todo, tenía muchos temas de los que hablar y había mucha afinidad y mucha empatía y, bueno, nos llevamos muy bien. Y ya fue eso un palo, digamos, haciendo el rodaje. Y bueno, como ha contado Javi, justo cuando llegamos pasó lo de Cristina, que falleció. Nosotros incluso hasta estuvimos pensando en cancelar el estreno y acabábamos de llegar al país. Era de repente, bueno, ¿qué hacemos con esto? Y fue la propia familia, fueron los propios hijos los que se contactaron con nosotros, nos dijeron que querían ver el documental, que querían tener el último contacto con su madre a través de ese homenaje, viéndola en el documental, y vinieron al día siguiente, y no solamente vino la hija, sino que la hija se trajo a su hija y nos dijo que quería que su nieta se pudiese despedir de su abuela de esa manera, ¿no? Entonces, claro, esas cosas nosotros, pues sí, fueron bastante, bastante fuertes. Y después también hubo, bueno, falleció también Juan Carlos Martínez de Montes, y su hijo también, de hecho tiene un hijo que vive aquí en España, en Denia, y también contactaron con nosotros, también estaban como muy motivados y muy querían ver el documental. Vinieron, algún hijo vino a verlo al estreno y se lo pudimos también enviar al que vive aquí en España. Y bueno, estas cosas pues son potentes para nosotros, sí. Claro, además, que, recordando, ya que nos hemos puesto a hacer casi todo el álbum, recordando cuando empezamos el documental grabando, una de las personas que más nos ayudó en la logística, de los que nos ayudaban en Emaús a que nos quedásemos allí, etcétera, era Jorge Enviado, que Jorge Enviado, estando nosotros grabando, hizo un viaje a Colombia y también le dio un infarto y falleció. O sea, ha estado minado de sentimientos así muy, muy potentes, ¿no?, el documental. Porque, bueno, no sé, mala suerte, también hay gente mayor, pero el caso de Jorge no era muy mayor, ni ninguno de los dos Jorge. Y la verdad, pues se hace duro, ¿no? Encontrarte esa situación es desagradable, ¿no? Pero bueno. Yo creo que muchas veces pasa, o en este proceso que vivimos nosotros, o mismo como usted lo etiquetaban ahora con el tema del franquismo, por ejemplo, o acá, que muchas veces los protagonistas se van muriendo, o sea, por una cuestión de época biológica, y pasa que muchas veces, o como gente que está en el documental de ustedes, o que formó parte de los movimientos de resistencia, familiares, que se van yendo porque va pasando el tiempo y muchas veces pasa que es algo de lo que más rabia da, que se van con un montón de preguntas, o sea, esa lectura es como una metáfora de estos procesos. Sí, de hecho, tampoco, no es gratuito, bueno, lo que antes Javi hacía referencia a Mujica, ¿no?, y que fue una de las cosas que más le impactó, como, bueno, como que no conocía y al estar ahí fue conociendo, y la verdad que la estrategia de Mujica, que creo que es algo que comparten muchísimos estatistas, ¿no?, y que tanto en España como en Uruguay, de fondo, hay una intención también de que el tiempo pase para esta estrategia que no tiene ningún sentido, de que, bueno, todo va a pasar cuando se mueran todos, ¿no?, como si así se fuese a solucionar, ¿no? Y el caso de España es la evidencia de que no se trata de eso, sino todo lo contrario, cada vez las generaciones necesitan saber, quieren saber qué pasó con sus mayores. Es una cuestión social. Un trauma social como el de una dictadura, como el de un terrorismo de Estado, no se puede solucionar si no es enfrentándose como sociedad a esa cuestión, ¿no? Y realmente haciendo una revisión del pasado y esclareciendo qué fue lo que sucedió. Y políticamente, por mucho que siempre vaya a estar en disputa, pero que se, digamos, que se haga una lucha contra la historia oficial, porque la historia la escribieron en los que ganaron, y no solamente no quedaron contentos con escribir la historia, sino que las víctimas han llevado ese peso, ¿no?, de víctimas, quiero decir, no llega la democracia y las víctimas dejan de ser víctimas, sino que ese estigma social se queda y perdura, y tiene su carga incluso, digamos, degenerativa en algún sentido, porque las familias, los familiares, los hijos van transmitiendo también, o sea, van recibiendo, porque los padres van transmitiendo ese trauma, ¿no?, de alguna manera. Entonces, esa estrategia que Mujica tanto ha defendido, por ejemplo, va en contra del proceso de verdad y justicia, pero fuertemente en contra. Y decía Abel que las víctimas no dejan de ser víctimas, pero es que los verdugos tampoco. Los verdugos no dejan de ser verdugos, y si dejamos que la policía y el ejército siga siendo y siga manteniendo a esos verdugos, incluso que las escuelas militares se sigan nutriendo de ese tipo de gente, entendamos que esta gente trabaja con códigos internos súper duros y con códigos internos muy colaboracionistas, por así decirlo, muy cooperativos, ¿no?, y muy jerárquicos. Entonces, si no tenemos en cuenta a esos veteranos y no los marcamos cerca, esos veteranos son ultra peligrosos. Son ultra peligrosos para mañana y para pasado y para el otro. Es una cuestión inmediata de necesidad, no es una cuestión baladí. Y yo entiendo que estas cosas tengan un proceso donde se diga, vale, tenemos que aceptar y hay partes que tal, pero no se puede parar, no se puede detener. Tiene que seguir habiendo avance en ese sentido, porque si no, no hay ninguno. Quiero decir, si no, esta gente vuelve al punto de partida sin problema. Y además se llama democracia. O sea, que han ganado el relato y encima te han ganado la pista. O sea, Y se da incluso hasta, se da hasta situaciones como las que están ocurriendo ahora en Uruguay, donde, donde los victimarios se posicionan como víctimas, ¿no? O sea, en un ejercicio perverso de manipulación de la realidad histórica, son capaces incluso de, bueno, de enarbolar la bandera de los derechos humanos, ¿no? Es que es tremendo, ¿no? Entonces, claro, o realmente hay un proceso que, de revisión del pasado donde se esclarezca todo y un relato democrático donde se tengan en cuenta distintas memorias, porque no se trata de que unas venzan sobre otras, pero sí que haya, digamos, bueno, que un poquito más de verdad, ¿no? Como decía, como dice uno de los protagonistas que Javi mencionó antes, Fabri, al principio del documental, es que no se sabe ni la milésima parte de la verdad de lo que sucedió. ¿Hubo o existió en realidad durante la grabación algún tipo de hecho o de tema significativo que les parecía particularmente importante, pero que finalmente no haya quedado retratado en documental, que al final no haya sido incluido, pero que igual consideren que es algo realmente importante, ya sea para comprender bien parte de toda la narrativa y de todo lo que hace al documental, o como un elemento importante en general? A ver, hay que tener en cuenta que el documental, cuando nosotros hicimos la primera criba, ¿no? Y empezamos, nosotros cada entrevista lo que hicimos es visualizarla varias veces, guionizarla y con el guión ir construyendo a base de leyenda, ¿no? O sea, marcábamos lo que era represión, lo que iba a ser. Como se divide en tres capítulos, pues íbamos marcando, ¿no? A dónde iba a ir, si valía, si no valía. Y una de las cosas que a mí me llamaron mucho la atención cuando la grabamos, y además le pusimos bastante fijación porque fuimos a la fábrica y tal, fue el caso de Rausa. Que claro. Rausa, estuvimos en la fábrica, los compañeros que habían estado en la fábrica eran la única gente que había pertenecido a un sindicato que no fuera el sindicato amarillo, no sé cómo le decía allí, pero el sindicato que viene dado de la patronal, ¿no? Y era muy llamativo como casi todo el pueblo estaba con Rausa, con casi, el tipo era casi un oligarca, ¿no? Controlaba un cacique, ¿no? El pueblo. Y como de repente el tipo desapareció y la empresa se arruinó, la gente del pueblo, todo el pueblo, el 90% del pueblo pertenecía a la empresa y si no, derivaba al final en la empresa y fue muy llamativo. Pero no nos cabía, o sea, explicarlo bien hubiese sido alargar el documental bastante más y eso fue lo más difícil, ¿no? Dejar el documental a lo mejor de 9 horas totales en una hora 20, que es lo que se quedó al final, muy a mi pesar, porque yo lo quería de una hora, pero ya era imposible. Sí, hubo varios episodios. El de Rausa es muy interesante porque además los testimonios de la gente que hay en el documental, que son de Montes, del pueblo de Montes, te dan los nombres reales de las conexiones que había entre el sector empresarial de la empresa y la dictadura. O sea, realmente es una muestra de la parte, yo creo que de las más interesantes, ¿no? Que es la parte económica de un proceso dictatorial, es decir, lo que sustenta a la dictadura y por lo que se lleva a cabo la dictadura, ¿no? Y ese fue un caso, pero hubo varios episodios que son realmente interesantes que no pudimos meter por lo que decía Javi, por una cuestión de tiempo. Otro, por ejemplo, que creo que a nosotros nos gustaba mucho, nos llamaba mucho la atención, es la historia de Seral, de la fábrica de Seral, que sí que aparece mencionada en el documental por uno de los sindicalistas que vivió el proceso, pero se quedó sin explicar del todo, ¿no? Digamos que se hace mención solamente. Que es la fábrica de Santa Lucía de calzado donde bueno, los trabajadores pues vivían básicamente trabajaban en un sistema casi de esclavitud con unas condiciones precarias e inhumanas y un trato deplorable por parte de los jefes de la empresa y sobre todo con las mujeres. Decidieron organizarse y es donde, bueno, donde actúa gente de FUNSA, que vienen León Duarte, Gerardo Gatti, gente que viene a apoyar, digamos que a asesorar a los trabajadores para iniciar una lucha, ¿no? Que hay una parte de hecho muy interesante que tiene que ver con cuando actúa la OPR-33 y se lleva a cabo un secuestro, el secuestro del jefe de la empresa, y ahí empiezan a cambiar un poco las tornas, ¿no? Ahí empiezan a ganar ventaja un poquito los trabajadores. Esto también se nos quedó sin meter en el documental y también hay otro episodio que yo creo que así que también es destacable en el documental, que tampoco se pudo desarrollar, que tiene que ver con la toma de bando. Hay algunos testimonios que hablan sobre aquel 9 de octubre del año 69, que de hecho creo que era estaban homenajeando al Che Guevara, los tupamaros estaban haciéndole ese regalo de homenaje al Che Guevara con la toma de la ciudad de Pando. Y en concreto hay un testimonio muy interesante que es de Elida Valdomir, que fue jefa de una columna guerrillera del MLN y que estuvo en la acción de Pando. Y ella considera que esa acción es algo así como el principio del fin de los tupamaros, ¿no? Que se incurrieron en tantísimos errores que incluso hizo también que los más jóvenes de Uruguay, del sector de la izquierda, pensasen que realmente los tupamaros tenían capacidad para llevar a cabo una revolución. Y entonces se engrosaron las filas mucho, ¿no? De los tupamaros, y no había una infraestructura para poder sostener a tanta gente. Bueno, habla de este tipo de cosas que yo creo que, es muy, que son muy interesantes, y hace un ejercicio de autocrítica con respecto al MLN y a la toma de Pando, que a nosotros, a pesar de que creo recordar que algo se menciona en el documental, pero tuvimos que dejar fuera. Y quizás, bueno, quién sabe, en un futuro podamos retomar algún tipo de material para hacer también algún cortometraje o algún material donde aparezcan estos episodios que se han quedado fuera. Bueno, chiquilines, ustedes, bueno, ahora nos acaban de contar lo que no entró, diríamos, que no se pudo relevar, pero también ahora de cara al 27 de junio, o sea que es por el motivo que ustedes van a emitir el documental online, primero, que nos hagan una pequeña venta, muy chiquita, véndanlo en el buen sentido, y cómo podemos acceder a ver este documental este fin de semana. El documental, por resumirlo, ¿de qué trata? Sin entrar demasiado en los fragmentos de los testimonios, está basado en 35 entrevistas a víctimas y sobrevivientes de la dictadura, el terrorismo de Estado y el Plan Cóndor, y familiares de desaparecidos o de víctimas de la represión en estos años 60, 70 y 80 del Uruguay. Nuestra idea fue la de, a través de fragmentos de testimonio, que el documental pudiera cobrar un significado en su conjunto sobre este, fuese una muestra de significado de este periodo histórico del Uruguay, ¿no? Y para eso, bueno, pues decidimos dividirlo en tres partes, que tienen que ver con la época más militante, después, digamos, con la época y el significado más de la represión, y hay una última parte que está más vinculada a cuáles son las reflexiones que los propios protagonistas hacen desde la actualidad, no solo sobre el proceso histórico que vivieron en los 60, en los 70 y en los 80, sino también sobre todo lo que ha ido pasando después, ¿no? Sobre qué se ha hecho desde los gobiernos democráticos para sacar adelante o no sacar adelante políticas de memoria, y bueno, la actuación del Estado, sobre qué piensan también con respecto a la sociedad, cómo la sociedad ha enfrentado este tema. Y bueno, eso sería un poquito el resumen del documental. Yo creo que Javi puede explicar la otra parte. Sí, antes de empezar con la venta o ayudarme con la venta, mejor dicho, decir que el documental lo hicimos a pulmón, es decir, esto es un documental que nos ha supuesto casi 4 años, pero 3 años muy intensos, en los cuales no hemos recibido apoyo de ninguna organización, nada más que el propio crowdfunding que nosotros hicimos. Entonces, a nosotros, claro que nos gustaría que el documental fuese gratuito, ¿no? Y que pudiésemos ya liberarlo. Pero, por desgracia, todavía no hemos cubierto los gastos que ocasionó hacer el documental, sin mucho menos contar el trabajo, porque eso lo hemos dado por militante, por así decirlo, y no vamos a cobrar nada de este documental, simplemente, pues eso sí, pero sí que hay que tener en cuenta que para hacer un documental así de rápido, y se lo digo a futuros que se metan en la materia, para hacer un documental así de rápido hace falta dinero, porque al final te metes en una cuestión donde no puedes dejar de hacerla, prácticamente sí que cortamos unos meses justo después de grabar para irnos, Abel se fue, los dos nos fuimos al extranjero, yo me fui a Estados Unidos, Abel se fue a Francia, estuvimos un tiempo trabajando fuera para poder reenganchar el documental y estar durante un año y medio intenso, encerrados prácticamente solo con el documental para no perder la vista en el frente, ¿no? y hacerlo rápido. Una vez dicho eso, que orienta el porqué del por qué estas cosas hay que pagarlas, ¿no? Que muchas veces sí viene subvencionada y entonces no hay que pagarlas, y yo lo veo bien. Y ojalá tuviésemos estado que protegiesen más este tipo de cultura, pero ni el español ni el argentino ni el uruguayo, perdón, no han ayudado en absoluto a hacerlo. O sea, que no nos hemos encontrado de frente en ese sentido. Ha tenido que ser a puro pulmón y prácticamente nuestro dinero, por así decirlo. Entonces, dicho eso, hace un mes que permitimos a la gente que puso en el crowdfunding, que le permitimos verlo. Estamos a la espera de que se normalice la situación para poder entregarle el DVD, etc. Y entonces ahora, a la gente que no puso en el crowdfunding, le hemos abierto la oportunidad de poder verlo el 27 de este mes, conmemorando el golpe, pero algo que nos gusta más, conmemorando la huelga que se le hizo al golpe. Entonces, pues para poder verlo tienen que escribirnos a nosotros, a presentedocumental@gmail.com. Ahí nosotros les respondemos con una plantilla en la que explicamos los métodos de pago, que para Uruguay sería ingresar 200 pesos en la cuenta que le daríamos, la cuenta uruguaya que tenemos de Brow, a manos de un compañero que es el que nos está ayudando con eso, o bien, para los más jóvenes o los que puedan juntarse con algún joven que seguro que conoce, por PayPal. Esa todavía es más fácil y se puede hacer desde cualquier computador con internet. Entonces, ya sea bien por PayPal o por Brow, ingresando esos 200 pesos uruguayos, que en España lo hemos traducido a 5 euros, por si hay algún compañero desde España que nos esté escuchando. Pero bueno, mandando un mensaje ahí le explicaremos cómo hacerlo y tendrán acceso al documental durante 48 horas, lo podrán ver todas las veces que quieran durante esas 48 horas y luego ya, más adelante, buscaremos la posibilidad de que vuelva a proyectarse en salas, tanto aquí en España como allá en Uruguay, como que haga un recorrido, ¿no?, a través de distintos países latinoamericanos, porque sí que nos parece un trabajo interesante, no solo para España ni por Uruguay, sino para toda Latinoamérica, incluso para países de habla inglesa, lo hemos traducido al inglés, al francés y al italiano, o sea, tiene subtítulos en otros tres idiomas. Y creo que ya, pero bueno, a ver que complete la venta si hay algo más. Sí, bueno, lo que antes comentabas de con respecto al haber hecho este trabajo a pulmón, ¿no? Nosotros recibimos ayuda, claro que recibimos ayuda por parte de organizaciones sociales, por parte de gente que está dentro de organizaciones sociales, pero esa ayuda no fue económica. Nosotros intentamos que a través de, bueno, pues, secretarías de derechos humanos, de memoria del pasado reciente y tal, hubiese apoyo, pero no lo conseguimos. No, fue una tarea que nosotros pensábamos que iba a ser más fácil de lo que fue, entonces no conseguimos y tuvimos que pagar todo de nuestro bolsillo. Después de la campaña de micromecenazgo por internet, nos encerramos, como hemos dicho antes, durante un año y medio, casi dos, a trabajar, y después volvimos también a Uruguay, que eso supuso un gasto enorme, solamente con los pasajes ya es muchísimo dinero, y estuvimos intentándonos pagar también la manutención estando allí con una especie de merchandising que llevábamos, camisetas, bolsas de tela. Y nada, como ha comentado Javi, ahora el estreno online, que vamos a intentar también, estamos intentando que no solamente se pueda ver en Uruguay y en España, sino que también en Italia, a través de algún contacto, en Francia, a través de la organización donde están, y bueno, en otros lugares se pueda ver este documental, por eso se ha hecho el trabajo de subtítulos. Y lo del precio, sí, es que está todo hablado, en realidad ya lo comentó el compañero, que se trata de conseguir recuperar al menos una parte de los gastos. Cuando podamos abrirlo y consideremos que ya es oportuno abrir el documental para que la gente pueda verlo de forma gratuita, que será no muy lejano en el tiempo, lo haremos. Incluso estamos en contacto también con algunas televisiones para intentar que se pueda ver también así, porque esa forma es genial, ¿no?, de que llegue a todo el mundo, no solamente a gente que está dentro de este entorno o que le interesan estos temas, sino que también hay una parte de la sociedad que se suele quedar fuera y que es muy interesante y muy conveniente que vea este tipo de trabajos, ¿no?, a mi parecer. Y tenemos muy en cuenta que, al fin y al cabo, es un privilegio. O sea, poder pagar el documental es un privilegio y lo tenemos en cuenta. Le hemos puesto un precio bajo, pero entendemos que es un privilegio. Lo que pasa es que si no lo hacemos así, primero que matamos la posibilidad de seguir haciendo algún que otro proyecto, porque si te quedas en deuda con el primero, no puedes seguir haciendo proyectos. Y después, porque cuanto antes podamos darle punto final, por así decirlo, a la deuda, ya podremos liberarlo y más gente lo verá y acabará en Vimeo subido de forma gratuita, que es como tiene que morir este documental, por así decirlo. O mejor dicho, morir nosotros. y que el documental siga, y que ya estemos los productores ahí detrás del docu. Sí, así que nada, pues animar a la gente a que nos escriba a un correo electrónico a presentesdocumental@gmail.com y ahí ya explicamos todos los pasos a seguir, que no son muy difíciles, para poder acceder al estreno online este 27 y 28 de junio. Perfecto. Bueno, más que clarísimo. Entonces esperemos que la gente se cope y nada, que lo quiera ver. Que nada, es bien fácil. Ahora estaban contando que se dan cuenta, eso se puede hacer en un hábitat, además, porque hay unas maquinitas ahí donde vos podés depositar ahora. Y bueno, y los que saben manejar PayPal, que yo no lo sé, pero me imagino que alguna que otra gente sabrá, nada, que lo haga también por ese medio. ¿Ya tienen alguna idea de si ya hubo gente interesada y ya estuvo como depositando? ¿Tienen como una expectativa ya de la cantidad de gente que ya están para verlo? Sí, bueno, estamos recibiendo correos todos los días. Estamos recibiendo correos de gente queriendo informarse, de gente ya pagándolo. Sí, sí. Estamos teniendo una buena respuesta. Una buena respuesta. Bueno. Sobre todo de gente que se interesa, muy buena respuesta, porque además el compañero Abel está haciendo publicaciones cada día de gente que sale en el documental, ¿no? De todos los protagonistas, y la verdad que algunas que al principio no tenían mucha repercusión, pero hay otras que están teniendo una repercusión casi más grande que el tráiler del documental, o sea... Hay una página de Facebook, ¿no? Donde ustedes pueden, sí. La gente puede acceder a esa información también, ¿no? Tenemos Facebook, tenemos Instagram y tenemos Twitter, que es Presente Documental. Es fácil encontrarlo porque Presente Documental y unos vagones y un cielo azul, que es la portada, y ahí lo encuentras. Sí, la verdad que en Facebook, en Instagram y en Twitter también, pero en Facebook hay como, quizás la información está un poquito más y mejor organizada, ¿no? Y lo que comentaba Javi de las publicaciones, se están haciendo presentaciones de los protagonistas del documental con unas fotografías, en algunas salimos nosotros con ellos, en otras son solamente fotogramas del documental, y se explica, digamos, un poquito cuál es la historia de vida y el vínculo también que nos ha ligado a nosotros, porque bueno, hacemos como ese trabajo también de que, y esto es como una idea nuestra que tenemos desde el principio, de hacer ver que estos temas no son cosas del pasado, sino de la actualidad, ¿no? De ahí también el título del documental y un esfuerzo también incluso, digamos, más técnico, porque se decidió no meter material de archivo audiovisual en blanco y negro y no abusar de eso, porque queríamos también lanzar la idea de que estamos hablando del presente, de la actualidad, de que son historias que están vivas todavía, ¿no? Y con las que se tiene que lidiar de alguna manera. Bien, de bien, Ulises. Bueno, ya queda la invitación hecha para todos. Ya les agradezco a ambos, a Javi y a Abel, por esta conversación, por esta charla, y que bueno, y que ojalá que sea un éxito, que puedan recuperar parte de todo lo que invirtieron acá en nuestro país, donde quizás otras organizaciones que deberían hacer este tipo de cosas no lo hacen, y hay muchas, muchas cosas que quedan como ahí, como en el tintero, ¿no? Y que eso de seguir como reconstruyendo la memoria, y más en estos tiempos que corren, que es bastante complicado. Nada, es un lindo aporte que le han hecho a nuestra sociedad, y ni que hablar a ustedes, me imagino, se habrán llenado de orgullo también hacer todo esto. Así que nada, gracias por esto, y bueno, ni que hablar, gracias por estos minutos para contarnos todo este proceso. Mil gracias a vosotros, sobre todo gracias porque existan espacios así, que sabemos que los peleáis a muerte para que espacios así sigan. Ojalá se contagiase España, espacios parecidos a este, que la verdad que da gusto, la radio no debe morir. Da mucho gusto lo que hacéis, y bueno, nosotros estamos agradecidos con la hospitalidad que siempre nos habéis dado, los uruguayos, pero en concreto vosotros, que siempre nos habéis tratado muy, muy, muy bien. Pues sí, lo ha dicho Javi, yo iba a comentarlo también, porque hay un vínculo ya con Radio Pedal desde el principio de este proyecto, y nunca nos ha faltado, digamos, la facilidad que nos dais, ¿no? Para estar en vuestra radio y para que nos saquen a la luz y para que nos deis difusión, y eso pues se agradece mucho. Bueno, muy bien, entonces de esta manera los despedimos, les agradecemos, Facu, Popi, el abrazo de siempre, y nada, nos estaremos reencontrando en una próxima edición de Cable Pelado, este podcast de cuarentena por Radio Pedal. nos vamos escuchando, como siempre, un tema musical y bueno, nos encontramos en la próxima. Ernesto y tiene 40 años. Trabaja de peón en un negocio de autos. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió de noche y no ha regresado. Oh, oh. Y yo no sé ya qué pensar, pues esto antes no me había pasado. No me había pasado. Llevo 3 días buscando a mi hermana. Se llama Altagracia, igual que la abuela. Salió del trabajo para la escuela. Llevaba puesto jeans y una camisa blanca. No ha sido el novio, el tipo está en su casa. Oh, oh, no saben de ella en la policía y en el hospital. Estudiante de medicina. Se llama Agustín y es un buen muchacho. Él sabe ser terco cuando opina. Lo han detenido, no sé qué fuerza. Pantalón blanco, camisa a rayas. Pasó anteayer. Pasó anteayer. Ella es un alma de Dios y no se mete con nadie. Se la han llevado de testigo por un asunto que es nada más conmigo. Y yo fui a entregarme hoy por la tarde. Y ahora vi que no saben quién se la llevó. Explosiones, tiros de escopeta y de revólver, autos acelerados, frenos gritos, ecos de botas en las calles, toques de puertas, quejas por dioses, platos rotos. Oh, oh, oh. Estaban dando la telenovela, por eso nadie miró pa' afuera. ¡Avestruz! Que lo trae el pensamiento. Oh, oh, oh, oh. emoción apretando por dentro, ma. Una emoción apretando por dentro. Una emoción apretando por dentro. Por dentro.